tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible. Así es. Ah, ¿qué tal? Bien, qué lindo te escucho. ¿Escucha Estamos bien? Felices, mirá, aplaude Mary del otro lado del vidrio. Porque yo no sé por dónde estoy escuchando ni por dónde estoy hablando, les voy a ser 100% sincera. O sea, vamos a hacer esto radial. Ayer me encontré con Julia, que me acercó unos auriculares con micrófono. Diría del tipo gamer, pero son bastante discretos para ser de gamer, ¿o no, Julia? Bien, es sí. Más de tipo call center. Telefonista, sí. Telefonista, tal cual. Pero me parece que yo no estoy escuchando por los auriculares, ¿eh? Siento que estoy escuchando por los parlantes de mi computadora. Bueno, pero al aire pero se te escucha muy bien. Mejor. Sí. Bueno, listo, ya está todo resuelto. Sí. ¿Estás en Arenales o en otro territorio? Estoy en otro territorio en donde vengo con una nueva reflexión de perritos. Ah, ¿sí? mira. ¿Por qué no es todo color de rosa con los perritos? Más allá de que obvio tenés que cuidarlos, levantar la caca, que es como lo peor. Los perritos roncan. ¿Ustedes viven con perritos que roncan? María dice que sí. Ah, bueno, bien, porque yo digo, 3 de 3 que roncan, que no puedo dormir con ellos porque me despiertan como si fuese un ser humano que tengo al lado que ronca, es una cosa tremenda, ¿no? Claro. No, ayer estaba durmiendo con mi perra y la tuve que invitar a retirarse porque no me dejaba dormir, Pauli. Pero estabas con tu perra en otro territorio, por ahí es eso, que está cambiando no, el lugar. No, si la perra es de este territorio. Ah, entonces es otra perra que bueno, ronca, ¿qué le vamos a hacer? Y María suma pedos. Bueno, el pedo de perra es una cosa que te querés morir. Terrible, ¿no? No es algo para hablar por la mañana porque es, no sé si, es peor que un ser humano. De eso sí estoy segura, porque es como otra cuestión. Pero no, quería saber esto, quería ponerlo sobre la mesa que los perros roncan y si yo tenía la desgracia de tener 3 perros que roncaban o si en general roncaban, porque esto es peor que una persona. Y sos de sueño liviano, ¿no? Porque si te despierta el ronquido... Con lo visto, me acabo de enterar que los ronquidos de perro me afectan. Ajá. El tema no es que me despiertan en la noche, sino el no poder entrar en el sueño. Claro. ¿Entendés? Como que el perro ya arrancó a roncar antes de que yo me duerma. Ese es el problema. Uh-huh. Ah, te tenés traté de tapar con sonido de la tele. No me funcionó porque seguía escuchando el ronquido y además la tele. Claro. Así que le propuse que vaya a dormir a otro lado. Perfecto. Sí, no tengo la experiencia de dormir con... Te iba a preguntar vos que sos del tipo gatos. Claro. No, ronronean, a veces hacen alguna cosa. Más cuando se despiertan de noche, que por ahí, viste, como rascan las paredes, las cosas, ahí... Acuerdo de tu gatita que rascaba. ¿Te acordás que Luna tenía como el relojito que me despertaba las mañanas un rato antes del despertador? Tiraba cosas, hacía cualquier cosa para que me despierte. Ah, buenísimo. Yo eso también me muero si me pasa un poquito. Básicamente no estoy preparada para criar a un ser humano, porque si esto ya me irrita, digo, un bebé... Imagínate el llanto del bebé, ¿no? Lo dejo en otro lado. Por eso alguna tiene que saber cuándo puede, lo que puede y lo que no puede, sus limitaciones. Exactamente. Qué bien que traes las limitaciones, lo que una... Puede y no puede. ¿Cómo andás, Agus? ¿Qué tal ese fin de semana con cumpleaños? Ese fin de semana estuvo intenso, pero veo que estuvo igual de intenso que el cumpleañitos de la tribu, porque ayer toda la programación tribal hablando de lo destroy que estaba por la jodita que había metido. Sí, imagínate en mi caso que después de la jodita me fui a toda una jornada cultural de lucha ahí en la estación Darío Maxi. ¿Cuántas horas dormiste? No sé, dormí muy pocas. En estos tres días dormí muy pocas horas, pero muy feliz de haber podido con toda esta cosa, ¿no? Fui a la fiesta, fui a la jornada. Esta cosa tan paulita. Claro, tan así de manija. Bueno, y el domingo en la estación Darío y Maxi estuviste, ¿o no? Sí, estuvimos ahí con un montón de compañerada, hicimos una transmisión que con compas decíamos, viste que yo soy como muy fundamentalista de la radio, ¿no? Y la jornada cultural de Darío y Maxi, y hace muchos años comenzamos a hacer radio abierta ahí en el hall de la estación, un lugar muy significativo para que estemos ahí los medios alternativos con el papel que jugaron los medios en esa masacre, pero estábamos con compas ya hace también muchos años, con compas de Antena Negra TV, y fue una transmisión audiovisual, fue televisión, y ahí habíamos algunos que decíamos, no nos gusta la tele. No nos gusta dar la cara. A vos la gente igual de Antena TV te suele, ya te ha metido más de una vez en la tele. No, sí, totalmente. Siempre me abrazan, me dicen muy bien Paulita, y entonces ahí continuamos. Pero quería resaltar esto, ¿no? Que cada año se va profesionalizando más, y este año la transmisión, la verdad que tuvo hasta móviles en vivo de las cuestiones que sucedían en otros espacios, porque viste que es una jornada cultural donde simultáneamente se dan muchas acciones, ¿no? Uh-huh. Paneles, asambleas, murales, y tuvimos la posibilidad hasta de hacer móviles para que quien no pudo llegar tuviera como un pantallazo más general de todo lo que estaba sucediendo allí. Wow, un laburazo, súper profesional realmente. Sí, la verdad que nada, como muy increíble, y aparte es un registro importante que queda, ¿no? Que queda para quien quiera verlo, quien quiera escuchar alguno de los paneles. La verdad que nada, más que feliz con esta lucha, ¿no? Sí, también quien quiera recuperar un breve resumen de lo que fue la jornada del domingo puede escuchar nuestro programa de ayer, en el que Juli y Ivani pasaron algunos audios de lo que fue sucediendo, ¿no? Sí, totalmente. Hoy, en el día de hoy, creo que también vamos a seguir escuchando algunas voces que estuvieron, que se acercaron allí en la jornada del 25. Ayer fue el acto central, ayer fue 26 al mediodía, ahí el gran corte del puente de Pueyrredón, y también las palabras de todos los familiares. También estuvo importante, yo llegué tarde al puente porque fui a dar clases antes, y Alberto Santillán me decía, Paulita, me gusta más el 25, como la jornada cultural esa, con tanta actividad, como que bueno, sí, el acto es importante, pero esa jornada cultural, esa vigilia para esperar el día, también va adquiriendo cuerpo, ¿no? Sí, ¿no? Porque también, como hablábamos un poco con Leo Santillán el viernes, esto de que también permiten transmitir de otra manera lo que sucedió, ¿no? La jornada previa, y reflexionar y debatir sobre eso. Sí, más que ese acto que también es profundo, pero también ahí como que aglutina como a muchas organizaciones que por ahí no están en la cotidiana de la construcción en otros momentos, entonces por eso creo que también vale esa esa gran jornada que tuvimos, que terminó casi a medianoche con las antorchas ahí en el puente. Y te quería contar otra cosa más. Cuando terminó todo, me fui con la chata de la tribu a devolver los equipos. Una persona que me ayudaba a bajar los equipos en el lugar donde los tenía que dejar me dice: ay, la tribu, me dice, yo escucho un programa de la tribu. Le digo: ay, ¿cuál? Y me dijo: Charco de Arena. ¡Ah! ¿Vos le dijiste la verdad o no? Ay, le dije, es el que hago con mis compas, le dije. Y así que fue lindo eso de descargar equipos y saber que hay personas del otro lado que nos escuchan. Pasan de las 9 de la mañana de este martes 27 de junio. Hay 13 grados 5 décimas en la capital federal, una humedad del 54 y se espera una máxima de 16 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana, entre noticias y un adelanto de lo que va a ser mañana la marcha contra los travestis. La vida es una danza y somos los danzantes. La vida es una danza y somos los danzantes. Para ser feliz hay que eliminar dos cosas. Para ser feliz hay que eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro, recuerdos de un mal pasado. Recuerdos de un mal pasado. La vida es una danza y somos los danzantes. La vida es una danza y somos los danzantes. Dos cosas. Para ser feliz hay que eliminar dos cosas: el temor de un mal futuro, recuerdos de un mal pasado. El temor de un mal futuro, recuerdos de un mal pasado. La vida es una danza y somos los danzantes. La vida es una danza. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Contra el despojo y en defensa de la vida, hoy martes 27 de junio a las 18:30 en la DELE, que es Avenida Corrientes 29-25 de la Ciudad de Buenos Aires, integrantes de la Love Lafken Winkul Mapu y Laura Tafetani de la Gremial de Abogados brindará una charla para que siga brotando conciencia, acción y organización por la libertad de las mujeres mapuches, que no es plena todavía. Estarán presentes la machi Betiana Coluán Nahuel, mujer medicina del pueblo mapuche reprimida por el Estado argentino, recientemente libre tras 8 meses de prisión, junto a su madre María Nahuel, tía de Rafa Nahuel, el joven asesinado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. El encuentro se transmitirá en vivo a través del Instagram @vocesdelosterritorios. En Jujuy, la policía reprimió a manifestantes que cortaban la ruta en la ciudad de Perico. Manifestantes que se encontraban cortando la ruta 66 a la altura de Quinca El Tongo, en cercanías de la ciudad jujeña de Perico, en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial, fueron desalojados brutalmente ayer por la policía. La represión la lideró infantería y desalojaron a los manifestantes que permanecían sobre el asfalto cediendo el paso de vehículos de manera intermitente. Esto es parte de una política represiva de mujeres, que es avalada y sostenida por el peronismo que le votó la reforma constitucional, aseguró el periodista Eduardo Castilla desde Perico. Alquileres, hecha la ley, hecha la trampa. En julio se cumplirán 3 años desde que el Congreso Nacional sancionó la ley que regula los alquileres en el país y la problemática del mercado inmobiliario es cada vez más aguda. Las ofertas de viviendas para alquilar en dólares superan a las que se ofrecen en pesos y las que están en moneda nacional aumentan más de 30 puntos porcentuales por encima de la inflación general. Inquilinos agrupados apunta directamente a las dueñas y remarcar especulativamente por encima de la inflación y al Estado como uno de los principales responsables del incumplimiento de la ley, no solo por inacción, sino también por quitarle institucionalidad al declarar en on y en off la intención de derogarla y modificarla. La última fue en abril de este año, tras un trascendido de una supuesta conversación entre Sergio Massa y Alberto Fernández, que hablaba de volar la ley. Si bien estas intenciones quedaron en amenazas durante estos 3 años, cada declaración y filtración le quita potencia a una ley que ya se encuentra vapuleada por propietarios e inmobiliarias. Día del Orgullo LGBT 2022-2023, a la calle contra la muerte y el odio. El martes 28 de junio tendrá lugar la marcha plurinacional antirracista contra los travestis, transfemicidios y transhomicidios. Será el miércoles, no el martes. La concentración será a las 17 en Plaza de Mayo. Luego habrá marcha al Congreso a partir de las 6 de la tarde. El miércoles, además, con los pedidos de justicia por Sofía Fernández, mujer trans que apareció muerta este año en una comisaría de la ciudad bonaerense de Derqui, Cintia Moreira, joven trans asesinada en Tucumán en 2018, y Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021. Otro de los reclamos será una ley que incorpore en el Código Penal la figura de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. El cierre estará a cargo de Ciudad Marica. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hay 13 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 56% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Soy la del cabello suelto y una luna en la cadera. cascabeles en mi canto sacan el dolor afuera. Paula Néder con Liliana Herrero hacen Picnic Town. Puedo ser la más compleja, puedo ser impredecible, puedo ser tan invisible, un refrán sin moraleja. Y es que a veces soy la noche, soy raíz con este suelo, una estrella como broche en el mar, busco consuelo. Soy la espina y la rosa, soy la sílaba y la prosa. Ah, ah, ah, ah. Soy el fuego de las ollas, soy el hierro. Soy la virgen del descuido, soy lo que di por perdido. Madre tierra, a cada quien su parte. Benectao, soy Pacha, doña madre. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de junio. Buen día, Juli, que te sumaste a esta mesa. Buen día, ¿cómo están? Traje renovación de mate también. Bien, bien, bien. Eso está buenísimo. Vamos, ¿tenemos sorteo esta semana? Sí. Tenemos sorteo. Estamos sorteando más precisamente el libro del autor Brodsky, que nos visitó hace dos semanas más o menos, que es Dictadura y Antisemitismo, es un análisis sobre la judiofobia durante el terrorismo de Estado entre la última dictadura cívico-eclesiástica militar de entre 1976 y el 83. Bien, es una investigación sobre este país, sobre Argentina, ¿no? Así es. Sí, la empezó a hacer, dice, cuando terminó el secundario. Lautaro tiene 21 años. ¡Ay, jovencísimo! Así que muy valiosa también toda la investigación. Y para leer el libro, si estás del otro lado y te interesa, tenés que contestar. Esta vez no es solo arrobar, sino hay que contestar qué libro escribirías. Wow. Y les paso la pregunta. ¡Wow! ¿Qué libro? Pauli, arrancá vos porque... Pauli, bueno, ya escribió. Yo escribí ay, una bueno, recuperación. ¿Qué escribirías si ya no hubieses escrito tu fantástico libro citado como material académico en cursos, materias, posgrados? Bueno, yo escribí con Amanda Alma la recuperación histórica de los encuentros nacionales de mujeres, ahora plurinacionales, ahora de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. ¿Qué libro escribiría hoy día? Podría escribir La continuidad, cosas. Pauli, de ese. Bueno, sí, porque ya casi vienen 20 años más, o sea, como que tendría que seguir con eso. Pero en el momento que lo escribimos con Amanda dijimos, bueno, alguien va a tomar la posta de esto. Se ve que no. O capaz que sí, capaz hay un buen laburo de tesis ahora en proceso haciendo esto, porque tu libro vino de la tesis de comunicación, ¿no? Exacto, exacto. Sí, no sé si me metería con esos temas. También me gustaría escribir sobre educación, que no tengo, o sea, tengo más experiencia que mucha formación académica, pero las cosas que suceden ahí en el intercambio, en el enseñar y aprender, me parece que eso estaría bueno tener el tiempo para registrarlo. Ah, me gusta, como experiencias áulicas. Claro, algo así, algo así. Me parece que está bueno, no sé. Por ahí es por los territorios donde me muevo, ¿no? Y eso, y hablar de la educación, como que eso, de qué educación tenemos hoy día, ¿no? Sí, cuál es la que queremos. Uh-huh. Uh-huh. Agus, ¿a vos se te ocurre? No se me ocurre, pero pienso que escribiría algo más del tipo anécdotas o cosas así, algo más crónica vivencial, tal vez no de mí o sí de mí, pero fingiendo demencia, que no es algo claro, que, ¿no? obvio, sí, me sí, lo dijo sí. Una amiga, le pasó a una amiga, claro, es que en realidad escribiría sobre las cosas que hacen mis amigas. Eso dijimos ayer con Manny, estaba ajá, vinculado a anécdotas con amigas. ¿Y vos, Juli, claro, qué escribirías? Justo ayer hablábamos de eso, sí, también se me ocurrió inicialmente eso, como un anecdotario. Ajá. Entonces con historias que son del más allá, como tipo un gran pez, como decís, esto fue real, y decís, uy, te falta solo la persona del circenses, pero algo de eso. Igual me gustó la de las experiencias áulicas, es re lindo, porque ahí también hay experiencias. Sí, hay mucho saber. Super, en exacto. Esa, hay mucho saber en esos intercambios. ¿Y Mary qué escribiría? Algo de plantas, mira. Ay, Mary, me encanta. Yo pensé que iba a escribir cómo operar con paciencia a la mañana. Eso es, podés hacerte un buen decálogo, Mary. Tips. Eso puede ser un videíto, ¿viste? Como hay un canal de TikTok, algo de eso. Con contenido para redes, del Bueno, pero ya saben, ya está subido el reel en nuestro Instagram, ahora va directo a nuestro Facebook, ahí mismo nos comentan qué libro escribirían, pero igualmente si no tienen redes sociales, esa no es la única forma de participar, porque también se pueden comunicar con la tribu, ¿no? Exactamente, al WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, ahí pueden dejar la propuesta del libro que escribirían, o mandar un audio y también contarnos qué, sobre qué temas escribirían para ganarse este libro de Lautaro Brodsky, Dictadura y Antisemitismo. Recordar lo que no existió. Escribir es tantas veces recordar lo que nunca existió. ¿Cómo lograré saber lo que ni siquiera sé? Así, como si lo recordara, con un esfuerzo de memoria, como si yo nunca hubiera nacido. Nunca nací, nunca viví, pero recuerdo, y el recuerdo es en carne viva.

Charco. La diversidad. Pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Decíamos en las noticias que se viene mañana, es 28 de junio, mañana es un día de lucha por las identidades lesbianas, travestis, trans, no binarias, es el día del orgullo, porque se recuerda ese Stonewall, ¿no? Ese bar allí en Estados Unidos donde se juntaban las trabas, las maricas, y fueron brutalmente, hubo una represión muy, muy brutal en estas fechas, y por eso la memoria colectiva es tan importante y es el Día del Orgullo. Acá en este país siempre se marcha en noviembre por el tema climático, que ahora te diría, mirá, no hace tanto frío, pero a partir de hace unos añitos atrás se comenzó a hacer esta marcha contra los travesticidios. Le vamos a dar la bienvenida a FM La Tribu a Luana. Ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Mocha Celis. Buen día, Luana. Hola, buen día, audiencia. Qué lindo volver acá a poder transmitirle, ¿no?, al público esta lucha que resiste todavía nuestros cuerpos travestiles. Uh-huh. Y bueno, acá nuevamente dándole un mensaje a la sociedad, estamos en la octava marcha plurinacional antirracista, basta de travesticidio, transfemicidio y transhomicidio. Uh-huh. Nosotras hace muchos años que hemos decidido tomar este día tan simbólico para nuestra comunidad en reclamar la lucha y resistencia a la memoria de las travestis trans y no binarias. Uh-huh. Marchamos para reivindicar nuestra identidad, la lucha de nuestras compañeras, compañeros, que a pesar del dolor, el hambre y el aburrimiento del silencio, la violencia, imaginaron un mundo en el que podían albergarnos, donde nosotras sentimos que esta lucha que en este mes tan importante, que es el mes del orgullo, uh-huh, para nosotros esta lucha es reivindicar nuestra identidad y por todo lo que hemos atravesado. Por eso este 28 de junio, mañana miércoles, desde el Congreso, desde la Casa Rosada hasta el Congreso de la Nación, vamos a estar ahí marchando, pidiendo justicia por todas las compañeras, uh-huh, que murieron a causa de la sociedad, ¿no? Que fueron víctimas no solamente de un travesticidio social, también de transfemicidio, transodio. Vamos a pedir justicia por Sofía Fernández, que fue asesinada en la comisaría de Pilar hace muy poco tiempo, donde todavía no se ha esclarecido su causa. No tenemos todavía justicia, todavía nos seguimos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, todavía tenemos algunas compañeras de otras provincias que no tienen justicia, como el crimen de Cintia Moreira, una tucumana que fue asesinada y descuartizada en su provincia, que hasta el día de hoy, ya hace como más de 5 años que estamos pidiendo justicia. Entonces es con este fin, ¿no?, la marcha plurinacional antirracista, para reivindicar nuestra identidad y decirle a la sociedad que acá estamos resistiendo y que necesitamos políticas públicas que garanticen nuestros derechos. Uh-huh. Exactamente, ahí decía hace 8 años, a mí me parecía que hacía menos que habían empezado las marchas contra los travesticidios, pero pasa el tiempo. Y todo lo que falta, ¿no, Luana? Porque eso, ahí nombrabas los travesticidios que siguen sucediendo, así que como es muy muy necesaria esta lucha, ¿no? Sí, es muy necesaria, y también estamos en otros tiempos, ¿no?, donde también no solamente nosotras somos la protagonista, también hay una nueva generación que viene acompañada de su familia. Esta uh-huh. marcha multitudinaria es para invitar a la sociedad y a reflexionar y a concientizar, ¿no?, que nosotras somos un colectivo de travesti, trabos y trans que hemos sufrido muchas exclusiones y todavía seguimos sufriendo violencia institucional, seguimos excluidas. Entonces es esta lucha que nos mantiene tiene acá de pie, ¿no? Por eso marchamos también para pedir una reparación ante la brutalidad de la exclusión social y la economía, la violencia institucional, la justificación de la tortura en base de nuestra identidad, la falta del acceso al ejercicio de nuestros derechos políticos y al maltrato de la infancia que fuimos. Es por eso también que marchamos para pedir justicia, para que nuestras voces se sigan escuchando, y no solamente el compromiso de nosotras de la comunidad LGTBIQ más no binaria, sino para toda la sociedad que se sienta comprometida de que hay algo que ya no se tiene que repetir en esta historia de la comunidad travesti trans, porque nosotras fuimos, nosotras somos, venimos de una generación que fuimos muy violentada y excluida, y somos testigos y somos somos conscientes de lo que hemos atravesado, de todas esas violencias que hoy son consignas. Por eso esto que viene surgiendo hace 8 años, que ya estamos por la octava marcha, tiene su significado, ¿no? Que tiene esa intención para que la sociedad sepa que esta generación, esta última generación de travesti trans, sufrieron todas estas consignas y somos testigos, y queremos darle este mensaje, ¿no? A la sociedad, al Estado, a las provincias, a las familias, para que estemos unidos este día, para que esto ya no siga pasando, estos crímenes de odio que fue perpetrado a la comunidad travesti trans por su identidad. Pensaba, Luana, también la importancia de, con esta marcha, además de visibilizar y luchar por todo esto que mencionabas recién, también establecerse de alguna manera como referentes para infancias, para jóvenes y adolescentes que tienen un futuro menos peor, digamos, que todo por lo que tuvieron que pasar ustedes, y decirles, bueno, acá estamos nosotras también luchando por lo que les viene a ellos, ¿no? Sí, bueno, nosotras como militantes y activistas luchamos por la continuidad de nuestros derechos, porque no estamos dormidas, digamos. Tenemos miedo que venga un gobierno que derogue nuestras leyes, porque lo estamos viendo ya en otros países donde son potencia máxima y algunas leyes fueron derogadas en cuanto sea a favor de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, este es nuestro rol principal en esta década, en este nuevo año, donde vemos a la nueva generación de travesti trans empezar a tener una elección, donde pueden elegir la vida que quiere conservar. Nosotros no tuvimos esta elección, nosotros tuvimos una opción, nosotros fuimos conducidas a la prostitución nada más, y no teníamos otras oportunidades como hoy las están teniendo las nuevas generaciones, que hoy pueden llegar a viejas, que pueden garantizar su estabilidad económica, que no pueden padecer lo que estamos padeciendo aún nosotras las adultas mayores, que todavía estamos subsistiendo acá, ¿no? Excluidas, donde no nos contemplan ni siquiera un cupo laboral travesti trans, donde no nos contempla un sistema de salud que todavía no sabe cómo tratar las enfermedades de transmisión sexual a las que las travesti trans que salen de la situación de prostitución donde se encuentran, necesitan ser acompañadas, se nos cierran esas puertas. Esas puertas todavía siguen cerradas, y nosotros estamos construyendo algo para que estas nuevas generaciones tengan oportunidad y puedan levantar también la voz y exigir su derecho. Claro. Sí, Luana, es muy importante escucharte, y se me viene a la memoria Diana Zacayán, que si bien sí luchó mucho y fue asesinada justamente con todo lo que ella denunciaba en ese año 2015, en el año 2016 comenzó la marcha Basta de Travesticidios, y ahí sí contaba, y son 8 años. Digo esto, ¿no? Luchar por derechos, por acceso, por las identidades, pero también porque queremos otro mundo, ¿no? Sí, un mundo fuera de la violencia, donde podamos sentirnos parte de esta sociedad que se está construyendo, y donde se tiene que acostumbrar la sociedad a vernos ser parte de lo habitual, de un trabajo, de tener esas posibilidades de pertenecer en un círculo donde nuestras amistades no solamente sean de la comunidad LGTBIQ, sino también estamos hablando de los heteros cis, de las personas que van a acostumbrarse a estar compartiendo y conviviendo con nuestras identidades LGTBIQ+. Esa es una propuesta que viene hace muchos años, donde nosotras queremos llevar esa continuidad, esta lucha que dejó Diana Zacayán y Luana Berkin, ¿no? Porque este era el sueño de Luana Berkin, de vernos incluida en esta sociedad, que seamos doctoras, abogadas, médicas, ingenieras, que tengamos ese sueño de que podamos crecer en esos ámbitos, sí. y no que nos queden como única opción, que para nosotras muchas fue la prostitución, y esta vez no, lo vemos desde otra comodidad, le vemos a una nueva generación que viene con privilegios. Uh-huh. Luana, y ahí en el Mocha Celis, ¿cómo la ves ahí? ¿La educación? ¿Hay muchos estudiantes? Y bueno, yo estoy transitando hoy a mis 42 años, dentro de unos días, el 4 de julio voy a cumplir 43 años. Yo estoy en segundo de secundaria, soy presidenta del centro estudiantil, y es lo más, ¿no? La educación es la herramienta máxima para que cualquier persona tenga esa posibilidad de poder defenderse ante el mundo y ante cualquier otra situación de vulnerabilidad. Eso es lo hermoso que tiene la educación, ¿no? De que te brinda esa herramienta para defender, para no quedarte en la clandestinidad, sí, como una persona ignorante y morir en el olvido. Yo creo que eso es lo que nosotras necesitamos, ¿no? La educación que tenga inclusión y que también se empiece a hablar con perspectiva de género, que se empiece a hablar de la ESI, de la salud integral trans, que se empiece a hablar sobre nuestras identidades para que podamos ser aceptadas, porque viene una generación travesti trans que va a vivir de lo que nosotras y nosotres podamos transmitir. Y nosotros, desde nuestro lugar como activista y militante, nosotras queremos concientizar y empezar a visibilizar estas identidades travesti trans, que son las nuevas generaciones, que vienen por esos lugares donde nosotras fuimos excluidas. Y la mocha tiene eso, ¿no? Esa manera de reivindicarnos, de mostrar nuestro lado humano, de brindarnos las herramientas, las posibilidades de poder soñar un futuro, de poder llegar a ser alguien en la vida, de poder tener una meta que diga, wow, no voy a morir joven, no voy a morir a los 35 años, voy a llegar a vieja, voy a alargar mi calidad de vida sin estar sufriendo exclusiones, cuando ahora sé defenderme. Ay, es hermoso lo que está diciendo, porque también es sumamente inspirador, ¿no? Para quienes están escuchando del otro lado, esta importancia, y también pensando, ¿no?, en cómo se suele a veces degradar la educación, escucharte, ¿no?, como reivindicando toda la importancia que tiene estar en algunos espacios, cuidades, y pensando, ¿no?, y construyendo otro mundo posible, ¿no? Como decimos desde el programa, hay otros territorios posibles. Sí, sí, bueno, y esta lucha tiene una continuidad, y también es en todo el territorio de la República Argentina, donde todas las provincias se están uniendo. Sabemos que se están organizando las compas, están siendo más visibles, están luchando por su derecho, por la implementación de las leyes que algunas provincias no han adherido hasta ahora, porque convengamos que no es que porque salieron estas leyes tenemos todo ganado, que ya nos encontramos. Hola, Lu. Ahí se nos cortó. Por la implementación de algunos derechos en algunas provincias, donde queremos que las compañeras dejen de emigrar también, ¿no? Porque por falta de derecho y de políticas públicas tenemos muchas compañeras del interior que siguen migrando a muy temprana edad, la mayoría de 13, de 14, de 15, 16 años, que llegan, los primeros lugares donde llegan son a la zona roja, claro. Y nosotros no queremos ese futuro para la nueva generación de travesti trans. Nosotros queremos que tengan esa herramienta, que la educación es esa herramienta necesaria para que no repitamos esa historia que nosotras fuimos conducidas, así que nosotras queremos concientizar de ese lado a la nueva generación y también a la sociedad, ¿no? Sí. Porque nosotras vinimos sin nuestra familia, nosotras fuimos excluidas por nuestra propia familia, y nosotras vemos que ahora viene una nueva generación de travesti trans, vienen con una familia, vienen con otro rol, entonces es eso, ¿no? Empezar a construir otra mirada, donde nos sentamos parte de esta sociedad, y empecemos a ver las inclusiones reales que se están dando en esta posibilidad de lucha. Luana, ¿sabes si hay acciones o marchas en otras provincias? Sí, sí, en otras provincias, como ahora en San Luis, hay marcha de la Marcha del Orgullo, ya se están organizando. Uh-huh. En Jujuy, en Monterrico, también están haciendo la Marcha del Orgullo. En distintas provincias, ¿no? Se empieza a sentir que nosotros existimos, que hay un lugar, un espacio donde nosotros celebramos que quiénes somos y la lucha, ¿no? Lo que resistimos por todas las violencias que hemos pasado, es reivindicar nuestros derechos y reivindicar nuestra identidad. Así que vemos esas voces levantadas en todas las provincias, vemos que nosotras como militantes y activistas desde acá, desde Buenos Aires, desde Capital Federal, podemos transmitir a todos los territorios esta lucha y sentimos ese empoderamiento, sentimos que poco a poco esto está creciendo y que se sigue viendo un movimiento de través y trans que vienen a cambiar la historia y venimos a dejar en claro a las generaciones, a la sociedad que nosotras no vinimos a hacer daño a nadie, vinimos a ser parte de todo este cambio. Totalmente, Luana. ¿A qué hora se convoca mañana? Mañana miércoles a las 5 de la tarde desde la Casa Rosada hasta el Congreso de la Nación. Y ahí vamos a estar cerrando con un grupo de artistas, donde van a estar invitados varios artistas a participar. Vamos a estar ahí con todas nuestras consignas cuando decimos basta de transfemicidio, basta de transodio, basta de travesticidio, basta de travesticidio social. Ahí vamos a estar no solamente dejando en evidencia la violencia que hemos sufrido nosotras, sino también para celebrar un día donde estamos vivas, donde tenemos la oportunidad de levantar nuestras voces. Uh-huh. Luana, es muy importante eso, convocar a que mañana estemos en las calles, como casi todos los días estamos en las calles, y también mencionar que todas las luchas son importantes y cómo se van abriendo caminos. En las primeras marchas del orgullo acá en este país, la gente manifestaba con su cara tapada. Entonces, poder ahora en este año, eso, expresarse, seguir luchando, eso, es como que vamos dando pasos, ¿no? Sí, sí, la marcha del orgullo es algo que a nosotras nos refleja mucho, ¿no? Lo que fue vivir en todo ese tiempo excluida, donde las primeras marchas empezaron por siendo gays y lesbiana, y ahora que nosotras seamos parte de todo esto es algo asombroso, y empezar a ser protagonista también, ¿no? De visibilizar este día tan hermoso y sorprendente para toda la República Argentina, que como bien dije, ¿no? Se va transmitiendo en todos los territorios. Uh-huh. Luana, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu, y mañana seguramente ahí a las 5 de la tarde desde Plaza de Mayo a Congreso vamos a estar gritando basta de travesticidios. Sí, sí, bueno, una última propuesta, invitarle a la sociedad, a todas a participar en esta marcha, a la familia, a unirse para que estos crímenes de odio dejen de suceder, y bueno, también que se pasen por la página de las LAT, punto Históricas Argentinas, para que tenga conocimiento de nuestra lucha y de por qué estamos reclamando siempre para poder sentirnos incluidas y también exigir justicia. Uh-huh. Un abrazo, Luana. Besos, gracias. Ahí pasaba Luana, ella es presidenta del Centro de Estudiantes del Mochaceli, es militante traba, y ahí nos decía las punto históricas para seguir en las redes, y mañana se convoca a 5 de la tarde ahí en Plaza de Mayo, basta de travesticidios. Pintas tu boca con rojo de tuna, boca que muerde el polvo cuando el indio penetra tu cuna. Tu mamá te decía

nueva función. 15 de septiembre, a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? ¿Somos una radio? La Tribu. Entendida. La Tribu. 88.7. Encendida. En medio de un... charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo... En Jujuy, el CEOM realiza un paro de 48 horas ante la falta de respuesta. El gremio jujeño, que agrupa a los trabajadores municipales, el CEOM, rechazó la oferta salarial tras la reunión que mantuvo el viernes con el gobierno provincial y anunció un paro de 48 horas. En el comunicado sindical sostienen que luego de la reunión del viernes pasado entre el gremio que agrupa a todos los municipales de la provincia y funcionarios del gobierno de Gerardo Morales, donde el CEOM no aceptó la propuesta salarial e hizo una contrapropuesta, que al no tener respuesta durante el fin de semana fue el desencadenante de la continuidad de las medidas de fuerza a través de un paro provincial por 48 horas, con modalidad de definirse en cada localidad. Por otra parte, en San Salvador de Jujuy, la modalidad será demarcación de planilla y concentración en las puertas de la sede central del gremio desde las 8 de la mañana, donde se realizará una asamblea general. Se homologó el acuerdo de conciliación en la causa madre de la Loflafkenwinkulmapu. Luego de la mesa de diálogo se llegó a un acuerdo que fue realizado en las tremendas condiciones de una comunidad desalojada y cuatro lamien que cumplieron 7 meses de prisión por un delito excarcelable, entre ellas la machi de la comunidad. Se abrió a partir de allí un camino para llegar a su completa implementación, pero por lo pronto la siguiente reunión de la mesa de diálogo programada a esos efectos y que debía hacerse a la brevedad, todavía no se realizó. Respecto a las causas penales que Parques Nacionales había impulsado contra la comunidad Loflafkenwinkulmapu, el acuerdo implicaba presentarlo para su homologación en las dos causas que pesan actualmente sobre los miembros de la misma. Una, la causa madre, que se abrió al comienzo de la recuperación territorial, contexto en el cual se asesinó a Rafita Nahuel. La otra es la que se armó para el desalojo que se realizó el 4 de octubre del año pasado. Ayer lunes, la gremial de abogados recibió la notificación de que en la primer causa el juez Hugo Greca aceptó el acuerdo y ahora hay que ver hasta dónde llega la voluntad de la Fiscalía para perseguir a la comunidad, si apela a la decisión o no. Detuvieron al femicida de Nancy Fernández. Hace poco más de un mes, y gracias a la lucha incansable de sus familiares y de las organizaciones amigas, la justicia encontró al violador y femicida de mi mamá, Nancy Fernández, quien fue asesinada en 2014 en la localidad de Las Tunas, partido de Tigre, explicó la hija de Nancy. En los últimos días, a pesar de las trabas impuestas por la jueza de garantías Rodríguez Mentasti, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de San Isidro aprobó el pedido de captura del asesino, que luego fue detenido. La fiscal Marcela Semería pidió la prisión preventiva y se espera que le realicen las pruebas psicológicas y psiquiátricas correspondientes para determinar si se lo lleva o no a juicio. Aunque las organizaciones y los familiares de Nancy tenían esta información hace algunos días, no la habían hecho pública por expreso pedido de la fiscal Semería, quien, sin embargo, contradijo sus propias indicaciones, revelando ella misma los avances de la causa en un medio de comunicación nacional y privando así a la familia de Nancy, a quienes acompañan durante estos 10 años, la posibilidad de decir cuándo y cómo hacer público un hecho tan sencillo. Denuncian que el gobierno porteño se santea a delegados y afiliados sindicales en hospitales públicos. Declarar cesante al garante, al agente Lescano Alejandro como enfermero profesional en el Hospital General de Agudos Durán ordena la resolución del 2023-1275 redactada por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Alejandro Lescano, un profesional de la salud con más de 15 años de experiencia en hospitales públicos de la ciudad, en las últimas horas del lunes recibió esta notificación que lo dejaba sin trabajo. Alejandro es delegado de ATE. Sus colegas afirman que el gobierno de la ciudad persigue y hostiga a quienes defienden los derechos de los y las trabajadores y que los jefes de enfermería de los hospitales porteños son puestos a dedo por el mismo ministro de Salud Quirós y por el gremio SUTECBA. Durante la gestión de Rodríguez Larreta hubo más de 20 delegados y afiliados al gremio que fueron cesanteados. Todo esto es responsabilidad del jefe de gobierno, del ministro Fernán Quirós y de nuestros verdugos. Jorge Rey, director de Relaciones Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, explicó Héctor Ortiz, licenciado en Enfermería del Hospital Durán y delegado también de ATE. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 27 de junio. Hay 14 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una mañana con lluvias aisladas y una máxima de 16 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Señora, ¿qué quieres? Que salga la luna, que no te lo cuenten, quieres irla a ver. Y si no hay cielo en la tierra, si no se pelea, hay monte pa' correr. Es un reto cotidiano poder construir sueños. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a decir algunas cositas de agenda para que se anoten, para que estén atentes ahí, a salir a las calles, creo yo. Así es. Que es la agenda que hay. Ahora, una de las cosas, vamos a poner como por, ¿te parece arrancar como por un orden de días? Dale, porque dale, dale. Hoy, como leíamos en las noticias, se va a estar llevando adelante un conversatorio contra el despojo y en defensa de la vida, en donde van a estar desde la gremial de abogados Laura Taffetani y representantes de la Lofken Wilkul Mapu, va a estar Betiana Lamachi, y va a estar también María Nahuel. Así que ahí es sumamente importante acompañar para escuchar, ¿no?, en primera persona cómo vienen siendo todos estos atropellos, hostigamientos y persecución que están llevando en el sur las comunidades mapuches. Y va a ser desde las 6:30 de la tarde en la DELE, esto es en Avenida Corrientes 2925. Pero si estás en otros territorios y no te podés acercar hasta la DELE, podés verlo por el vivo de Instagram, que van a ser desde @vocesdelosterritorios. Bien, bien. Mañana, como hablábamos hace un ratito con Luana, salimos a las calles para decir basta de transicidios, transfemicidios y transhomicidios. Nos decía, desde las 17 horas se concentra para ir hasta Plaza de Mayo, ¿verdad? Y nos hacen algunas recomendaciones que está bueno recordar, de si vas a marchar, llevar DNI, teléfono con batería y saldo, agua, la sube cargada, nada, estar atentes y cuidarnos entre todos, ¿no? Ahí va, ahí va. Y hoy 27 de junio, a partir de las 17 horas, continúa la vigilia ahí en la Casa de Jujuy por toda la lucha jujeña. Jornada artística en la vigilia por Jujuy. Va a estar Tati Dume, Chiche Ichoa, Urraca Negra, Fernanda Ortega Villa, que es canto indoamericano, a partir de las 5 de la tarde, ahí en la Avenida Santa Fe y 9 de julio. Se sigue estando en vigilia por el pueblo jujeño. Si estás mirando los medios grandes, te aviso que ya pasó lo de Jujuy, ya ahora son candidates y estas cuestiones, pero no es así. Ayer a la noche nos enterábamos de una represión en Perico, allá en Jujuy. Hoy en las noticias decíamos que hay paros todavía en Jujuy y todavía esa lucha continúa, por eso desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, es el aguante ahí en la vigilia, ahí en Santa Fe y Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires. Sí, y crece, ¿no? También eso, sigue, se sostiene y va creciendo, porque se van sumando sindicatos, se van sumando territorios que van acompañando esa resistencia y esa lucha. ¿Quieren que pase para el jueves o tienen Dale, algo antes? Si querés decir algo para el jueves. Me voy el jueves porque en la tribu Mostra, el bar de nuestra querida casita con parlantes, allí en Lambaré 873, en el barrio de Almagro, el jueves hay jam de músicas. Pueden llevar sus instrumentos y sus ganas de cantar, porque en esta jam nos dicen, nos paramos en la vereda del respeto y las ganas de compartir como punto más importante. Creemos que es necesario un espacio para conocernos, tocar y armar redes, con libertad, amabilidad y disfrute, donde nadie se quede sin tocar por verse intimado. Así que van a abrir la velada musical algunos músicos con repertorio de folclore y luego ya se abre la ronda para quienes quieran participar. Qué lindo, estilo Peña, claro. Que de una mesa a otra mesa le contestan así con una canción. Eso la primera vez que lo vi fue allá en Salta y fue bárbaro estar en una mesa y que cantaba uno una canción y otro le contestaba. Me encanta que acá, que en la tribu Mostra, haya este jam de música. Sí, el jueves a partir de las 20 horas ya se pueden acercar con sus instrumentos y sus voces. Ahí va, vendremos. También el jueves, antes de venirte a la tribu Mostra, podés pasarte por la Federación Gráfica Bonaerense porque va a ser el lanzamiento de la campaña nacional por la reforma judicial feminista, a lo que venimos hablando un montón de este espacio, de que es necesario un poder judicial que sea autónomo, que tenga perspectiva de género. Suena como sueño, pero bueno, ya se está. Pero se están dando los primeros pasitos para que esto suceda. Va a ser, como les decía, en Paseo Colón 731, donde está la Federación Gráfica Bonaerense, el jueves 29, este lanzamiento de campaña nacional por la reforma judicial feminista. Y de ahí te vas a bailar. Te vas a la peña en la tribu Mostra. Así es. Y obviamente también los jueves recordar que están las clases de tango queer, que siempre las mencionamos en la Minga Club Cultural. Y si quieren ya para el viernes, esto lo escuché ayer y me parece fantástico el plan. También está en la tribu Mostra, es la Mostri Gallery Night, donde va a haber muestra de ilustradores y retratón. O sea, que vos, por una gorra sugerida de 500p, tenés ahí tu retrato con, si querés sola, si querés con tus amistades, de la noche a la que fuiste a la tribu, y además ves tremenda muestra de ilustradores y ilustradoras, porque son un montón quienes van a participar. Así que también a partir de las 8 de la noche en Lambaré 873. Y hablando de música, vamos a compartir un nuevo tema, un lanzamiento de Nico Falcoff, también compañero tribal, que anda por las sierras cordobesas y compone, y aquí nos presenta él mismo el tema musical que está lanzando. Buenas, buenas, mi nombre es Nicolás Falcoff. Un gran saludo para Charco de Arena y un saludo cumpleañero para FM La Tribu, ese tan querido refugio de la ciudad de Buenos Aires que siempre llevo en mi corazón. Les saludo acá desde el Valle de Tras la Sierra para compartirles el nuevo tema que acabo de estrenar desde el 23 de junio, que está en todas las plataformas digitales. Se llama Chuncanía. Justamente chuncano o chuncana es el gentilicio que se utiliza acá en Tras la Sierra para aquel que y aquella que han nacido y crecido en el Valle de Tras la Sierra. Y Chuncanía es un tema dedicado a esa atmósfera particular que se respira acá, al monte nativo, a la flora, a la fauna, a toda la sabiduría que este hermoso valle da a quien decide venir. A mí me ha abrazado ya hace varios años este terruño, así que bueno, dedicado a este hermoso lugar va Chuncanía, primer tema de mi nueva etapa como solista. Después de la insurgencia del Caracol le estoy dando forma a este nuevo proyecto, y fue producido por Andrés Albornoz, grabado acá en Villa de las Rosas. Espero que lo disfruten. Un fuerte y fraterno abrazo. Gracias por prestarle oreja. Y si quieren más información y más música, www.nicolasfalcoff.com.ar. Escarbiendo en la oscuridad.

casa, tengo que ponerme a limpiar. ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. Salí de acá, degenerado. Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Uy. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana y voy a comenzar este bloque con un fragmento de una nota escrita en la agencia Presentes por Adriana Meyer y dice así, dice, ¿querías tierra? Comé tierra, india de mierda. Así le respondió un cabo de la prefectura naval a Betiana Coluán Nahuel, la tiró al piso para obligarla a comer tierra. Fue durante la madrugada del 23 de noviembre del 2017 en la comunidad Lafkenwilkunmapu de Villa Mascardi, provincia de Río Negro. Decenas de integrantes de esas fuerzas de seguridad habían ingresado con una orden de desalojo del juez federal Gustavo Villanueva. Ahí comienza la nota y traemos esta nota que es muy interesante. ¿Quién es la machi Betiana Coluán Nahuel, mujer medicina del pueblo mapuche reprimida por el Estado argentino? Betiana también, aparte de sufrir ese brutal desalojo en el 2017, también fue presa 8 meses junto a otras compañeras, otras mujeres mapuches. Ella tuvo un bebé que está recién, o sea, tuvo el bebé ahí en cautiverio, y se acercó este 25 a la jornada cultural de Darío y Maxi. Por eso comenzaba, para quien quiera ir a la agencia presentes.org a leer la nota, pero también para quienes estén escuchando ahora la radio, vamos a escuchar las palabras que decía la machi Betiana este domingo pasado ahí en la transmisión, en la jornada cultural por Darío y Maxi. Mari mari compuche, compu mapuche queche, ca compu cachpache queche, compu apuel, Betiana Selen Colguan Nahuel Pingenta Inche, Feita Ñeuy, Machinen, Fileon en Tatufachi Puel Mapumeo, Lafken Winkul Mapu Pingenta Ñilof, Meli Tañerewe Uyeo Inalto Remo Lafken Cuse, Remo Lafken Fuchan. Bueno, mi nombre es Betiana, soy machi, de este territorio, Puel Mapu, que es toda la zona denominada, bueno, hoy en esta nación argentina, ¿no? Nosotros somos del pueblo mapuche, soy perteneciente al pueblo mapuche, un pueblo preexistente al Estado Argentina y Chile, posteriormente conformado. Y soy perteneciente a la LOP, la Lafkenwinkul Mapu, de lo cual nos encontramos en una recuperación territorial, en un territorio en conflicto actualmente, hace más de 5 años, territorio donde dejó su vida Rafael Nahuel, de lo cual el pasado 4 de octubre sufrimos un allanamiento, una orden de desalojo, y posteriormente nuestra detención junto a nuestros niños, nuestros pichiqueche, nuestros hijos. Tuvimos más de 8 meses detenidas con prisión preventiva sin un previo juicio. Estuvimos juzgadas sin un juicio, estuvimos detenidas como si estuviéramos condenadas sin una condena. Sin embargo, hoy, a más de 5 años, el asesino de Rafael Nahuel, el prefecto, sigue caminando libre. Y nosotras, por ser mapuche, por defender el territorio, por defender los bosques, defender los lagos, defender los ríos, defender la naturaleza de los proyectos extractivistas, de los terratenientes, lo único que quieren es destruir nuestro territorio, saquear nuestros territorios. Estamos llevando este proceso porque aún hoy estamos imputadas por usurpación, aún nos pesa varias causas por usurpación a nivel federal, a nivel provincial, y estamos siendo perseguidas. Hoy en nuestra LOF, en nuestra comunidad, hay más de 7 miembros de la comunidad en clandestinidad. Están siendo perseguidos y tienen orden de detención y de arresto, ¿no? También peligran sus vidas, peligran su integridad física. Ellos actualmente se encuentran resguardándose en la montaña y en los territorios, en los campos, pero nuestra comunidad sigue siendo víctima del racismo y del Estado, ¿no? Y de lo que hoy se ha conformado una gran fuerza represiva, que es el Comando Unificado, que lo vemos también actuando en la provincia de Jujuy, en ese conflicto que se está llevando adelante. También vemos el Comando Unificado allí, fuerzas de distintas, tanto como federales, como provinciales, actuando en conjunto para reprimir al pueblo que lucha, que se levanta en lucha, que se levanta, bueno, a reclamar los derechos, a reclamar lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros hoy como pueblo mapuche nos encontramos luchando por la defensa de los territorios, por recuperar y reafirmar nuestra espiritualidad, nuestro ser, que se nos fue arrebatado. Nuestra gente, nuestros cuifiquecheyem, fueron oprimidos, fueron nuestras tierras saqueadas. Somos descendientes del genocidio, de la mal llamada campaña del desierto. Y hoy somos estos, herederos de una resistencia, herederos de una lucha. Hoy estamos llevando adelante esta lucha que nos dejaron nuestros antepasados. Y nos encontramos acá viajando a esta Futagua Ría, a este lugar tan ciudad para nosotros, tan de cemento, en un lugar que han contaminado demasiado la mano del Huinca, del extranjero. Y es por eso que hemos llegado, para difundir lo que pasa allá en la Patagonia, ¿no? En el paraíso, en el sur, como lo dicen. En el sur, donde los mapuches somos los terroristas, y el Estado es el víctima. Parques nacionales es el víctima y nosotros somos los victimarios. Porque eso es lo que se escucha en grandes medios hegemónicos. Y agradecer este espacio a los medios alternativos, a toda la gente consciente que siempre nos acompaña, que nos ha acompañado desde un principio y nos sigue acompañando. Agradecerles a todos, igual la gente que se ha concientizado, y que puedan seguir acompañando y concientizándose sobre esa lucha, que es del pueblo mapuche, pero que es por defensa de todos los territorios, la naciente del río Chubut, los lugares fértiles aún, los lugares vivos, nuestra naturaleza. Es por esa la lucha, por el agua, por el futuro, por la tierra, por el aire que respiramos, por un aire puro y limpio, no a la tala de bosque nativo, no a las forestales, ni a las represas de nuestros ríos, no a los proyectos mineros, petroleros, hidrógeno verde, que hoy quieren invadir nuestros territorios, que nuestra tierra está en venta, incluso con las comunidades adentro. Así que bueno, agradecerle este espacio y le doy la palabra a Miñuque, también perteneciente a la comunidad. Y bueno, también recordar que esta lucha ha tenido caídos, pero dejar siempre bien en claro que a nosotros ni la cárcel, ni las balas, ni la represión, ni la muerte detendrán nuestra convicción, nuestra firmeza, porque lo que luchamos, nuestra lucha no está en venta, nuestro territorio no se vende, nuestro territorio se defiende. Así que gracias. Ahí escuchábamos a la Machi Betiana en su intervención este domingo pasado ahí en la estación Darío y Maxi. Y mirá, Agus, ella nombraba que este comando unificado que tanto denuncian, que se conformó ahí en la provincia de Río Negro, también está actuando en Jujuy. Y ¿sabés de qué recordaba yo? Que en la represión de ese 26 de junio del 2002 también actuaron, no se llamaban Comando Unificado, pero también actuó Prefectura, Gendarmería, la Policía, actuaron todos juntos y fue también creo que una de las primeras acciones así de estos comandos unificados. Entonces, qué importante es hacer memoria y qué importante es seguir denunciando esta presencia policial, de Prefectura, de Gendarmería, eso. Sí, lo hablábamos un poco la semana pasada cuando analizábamos la represión de Jujuy y cómo lo mismo podía transponerse a lo que sucedió en Chile y esta bajada que queda como de la escuela de las Américas de la última dictadura. También pensar en eso, que al principio si uno lo ve descontextualizado parecen hechos aislados, pero digo, son los mismos de siempre haciendo lo mismo de siempre. Digo, en esta nota... que está muy buena y que recomendamos de Agencia Presentes, que se llama ¿Quién es la Machi? Betiana Coluán Nahuel, mujer medicina del pueblo mapuche reprimida por el Estado argentino. También hacen una recuperación de estos 100 años de ausencia y cómo todo esto comienza con la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Digo, no es algo de ahora, es algo que se viene arrastrando hace un siglo. Totalmente, y el pueblo jujeño también está luchando ahí contra el extractivismo. Ahí la Machi lo decía muy claramente, venden la tierra con las comunidades adentro, y eso es muy muy terrible, y eso toda la población debería levantarse y decir que no pasarán, ¿no? En este informe también queremos escuchar a la mamá. Es la mamá de la Machi, es la tía de Rafita Nahuel, asesinado por Prefectura allí en el 2017. Y vamos a escuchar la palabra también ahí en el hall de la estación Darío y Maxi. Diana, también con la misma postura de la lucha, de defender los territorios, de entregar nuestra propia vida, como nosotros decimos, dos caerán y 10 se levantarán, no nos podrán vencer, no nos han vencido hasta acá. Seguimos en pie, seguimos luchando, vamos a seguir peleando, también acompañando a este pueblo que está sufriendo, al pueblo de Jujuy y a todos los pueblos. Ojalá se levanten, sigan luchando, sigan defendiendo. Lo que defienden es algo justo. Pero el Estado no nos entiende, los que defendemos, los que cuidamos. Cuidamos nuestra Mapu, no somos dueños de la Mapu, somos parte de ella. Tenemos que defenderla y no la defendemos para nosotros, el mapuche nomás, sino para ustedes también. Porque estamos pensando en nuestro bisnieto, tataranieto, en los que vienen atrás. Cuando ellos lleguen acá no van a tener aire, no van a tener nada con que vivir. Entonces la lucha yo creo que no es solamente el pueblo mapuche, sino de todo en general consciente, que crea que esto es lo que se está armando, se va a seguir contaminando, no vamos a tener nada. Acá ya en esta gran Buenos Aires, en la Guaria, no hay nada, no hay nada, está todo contaminado. Entonces tendremos que acompañar a nuestro pueblo en distintos lados a defender los territorios. Nosotros luchamos, y como dije hoy, yo soy María Nahuel, no es la primera vez, tenemos una gran lucha. De cuando la Machi se iba a levantar de Machi, de muy niña, fuimos perseguidos. Ella fue carcelada a los 13 años, esposada. No es la primera vez que ella le pasa esto. Y seguimos la lucha, pero nunca tuvimos justicia. Cuando ella la detuvieron en ese entonces, no tuvo justicia. Nadie salió a manifestarse, salimos en Bariloche nosotros. Lo que le pegaron, nosotros llegamos con su papá a buscarla y ella estaba esposada en un rincón. Así que no es la primera vez que ella está encarcelada, esposada. Nada más que ahora estira un poco más a su familia, a sus hijos, Estuve nieto, mi nieto que dispararon hacia la montaña, mi nieto que hoy no están, que tienen que estar dispersos, porque tienen a su ñuque también que está siendo perseguida, a nuestros Kona, que también están, como decía recién la Machi, a nuestros Lamuen, que están en distintos lados también, que han tenido que llegar a ver a su gente, a la Lamuen que pidió el traslado. Todos nosotros somos eso, Lamuen. Todos nosotros seguimos luchando para tener algo más puro, para que no se contamine, para que nuestros niños puedan tener un crecimiento sin contaminación, sin daño. Pero yo no sé si todo lo que estamos acá, yo hoy tengo 55 años, más ustedes, no sé si veremos que nuestros hijos ya no luchen y que no tengan, digamos, la contaminación, porque eso trae enfermedades, trae cáncer, problema en la piel, hay muchas cosas que trae. Nosotros allá donde estamos podemos todavía hoy tomar agua pura, el co de la montaña, del Trayenco. Y también una vez más me encuentro aquí hace ya como 5 años, llegué aquí a esta gran ciudad cuando habían asesinado a Rafita Nahuel por la espalda. Y hasta hoy no tenemos justicia. El perfecto que mató por la espalda a Rafita Nahuel camina libre. Camina libre, qué injusta que es la ley, ¿no? Porque mi Lamuel, mi Machi, mis niños que no hicieron nada, estuvieron presos. Por nada. Porque nosotros no somos usurpadores, no somos terroristas. Solo luchamos, y la única arma que tenemos para pelear son las piedras, nada más. No tenemos otra cosa, y que poner el cuerpo. Siempre los muertos los llevamos nosotros. Nosotros llevamos nuestro muerto atrás. Rafita Nahuel, Elía Garay, no son los primeros muertos. Atrás de ellos arrastramos mucho. Hoy están en los museos, hoy están haciendo cividos. No nos han entregado para darle una gran sepultura. Todo eso es lo que nosotros tenemos que luchar como mapuche, seguir luchando, seguir peleando, seguir poniendo el cuerpo, porque no es que fueron detenidas nomás, fueron golpeados, mis nietos. Ahora que fuimos a tratar de que nos dejen hacer el guiñón tripanto en el rehue de la Machi, no nos dejaron. Lo hicimos en el Asquén, en el lago. Entonces mi nieto, que hoy tiene 9 años, andaban jugando porque se sintieron libres de vuelta, volver a ese lugar. Pero aparece mi nieto y me dice, ay, nos vienen a buscar de nuevo. Estaba adentrando la federal. Y cuando fuimos a hablar, que él también fue, su mamá, su hermanito, él reconoció a uno de ellos que le había disparado, que estaban disparándole. Que fue uno de ellos que dispararon al cerro. Así que, bueno, para no extenderla más, le quiero agradecer a todos, en este lugar también que me han acompañado cuando venimos con la mesa, aquellos que estuvieron haciendo el aguante de afuera. Y todavía igual nuestra Machi y nuestra Lamuel no siguen libres, están con la condicional. Y hoy dijeron que iban a ir a hacer la ruca, todavía no tenemos ruca. Está todo abandonado, todo quemado, todo tirado. La verdad es que, bueno, siempre nosotros somos los mapuches que no tenemos justicia. Y para terminar, bueno, yo siempre voy a luchar. Ojalá nuestras mujeres mapuches en distintos territorios no tengan miedo, luchen, no se avergüencen por ser mapuche, por tener error en la palabra para hablar. Así somos, así nos han dejado. Yo no sé, no tengo estudio, pero sí hice algo bueno en mi vida: engendrar hijo, tener nieto. Ellos son mi futuro, ellos son los que van a seguir esta lucha. Y ojalá no tengamos más muertos, ojalá, pero no creo que sea así. Vamos a seguir teniendo muertos porque nosotros somos siempre los que arreamos los muertos. Así que ojalá que, bueno, la invito a que sigan luchando, los que me escuchen, las mujeres mapuche, los hombres. Nosotros no somos, somos el par, somos mujer y tenemos nuestros hombres. No hacemos, somos iguales, ni más ni menos, porque así nos enseñaron. Así que, bueno, agradecer una vez más y vamos a seguir luchando. No le tenemos miedo a nada. Tenemos que recuperar nuestros territorios, la Machi tiene que volver al rehue, mis nietos tienen que estar como se merecen, en el rehue, con su machi, con su gente, con su madre, con su padre. Y bueno, pero sigue en presa todavía, porque están con la condicional. Hoy para venir acá se tuvo que pedir un permiso. Así que no está todo dicho, no son libres todavía. No caminan libre por la calle. Pero vamos a seguir luchando. Así que gracias y de vuelta. Uno caerá, 10 caerán, 2, pero 10 se levantarán. Vamos a seguir luchando. Y justicia por Rafael Nahuel. Ojalá que tengamos justicia, los que estén libres tengan que pagar. Ojalá que el Estado alguna vez haga justicia por el pueblo mapuche. Así que gracias, nada más. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Emociona, te da bronca, creo que todos los sentimientos juntos, porque la escuchaba a María decir que ella no había estudiado y empezábamos este programa conversando con Luana de la comunidad travesti, que está en su segundo año de secundaria también con un esfuerzo, con casi 50 años y denunciando los travesticidios y aquí denunciando las detenciones, las muertes mapuches y siguen siendo eso, los muertos siguen siendo del pueblo, ¿no? Sí, todo lo que sale por fuera de la norma entendida para quienes gobiernan, ¿no? Hay que eliminarlos directamente. Y a mí me parecía muy interesante, Pauli, algo que ya sabemos, pero en las palabras en las que lo dijo la madre de la Machi y Betiana, el hecho de la defensa del territorio, no porque son dueños del territorio, sino porque ahí habitamos y hay que cuidarlos para nosotros, para las próximas generaciones, porque si no es esto mismo que ella decía, como ¿qué futuro estamos dejando? Y también se puede pensar esto en relación a lo que nos decía Luana al principio, ¿no? Como que ellas también luchan por los derechos conquistados y para que persistan también en un futuro para los que vienen luego, ¿no? Totalmente. Cerramos este informe con las palabras de la Machi Betiana, con las palabras de María Nahuel, tía de Rafita Nahuel, que quien quiera puede ir a escucharlas hoy a la tarde ahí en un conversatorio de la Gremial de Abogados. Puedo desaparecer y en el infinito ver. Mañana este territorio posible tiene que llegar a su final porque sigue la montaña, Agus. Sí, nos vamos a la montaña y nosotras, ¿cuándo nos encontramos, Pauli? Nos encontramos mañana, mañana a las 9 de la mañana. Thank you.